Ey, Clan Taza 2025, F Chesco, Playman, DJ Hielo y Llanos, el Frita, Mr. Bow. Prepárate. Bienvenidos a Patachuiti. ¿Escuchaste bien? Patachuiti. Bienvenido al Clan Taza. Me llamo Playmat, no se pronuncia Playmat. Bienvenidos a esta obra maestra. El Clan Taza es un movimiento del que Patachuiri es un manifiesto. Es un manifiesto. A Patachuiri todos queremos llegar algún día. Te canto esta canción con esta melodía. El Gandacita, esta es la cima. Ya, en la cima. ¡Pero cerralo! Oh, sí. Patachuiti, en la city. Siendo politic, siendo poetic. Pachacutic, soy analytic. Me quemé la lengua, qué dolor, por favor. Yo acá en el automac, en el mix he insistir. Para ti, volentín, infantil, tiantín. Cantando patachuiti, cantando patachuiti. Sí, sí, sí, sí, sí. A Patachuiti todos queremos llegar algún día. Te canto esta canción con esta melodía. El Gandacita, esta es la cima. Ya, en la cima. Acá estamos en Patachuiti con los pibes dándolo todo en el beat. Prepárate para este discazo porque acá todos nos vamos a relucir. Tengo algo mejor todavía, ando formando una onda expansiva. Mirá, todos estos boludos se contagiaron de SIDA por culpa del rey Midas. Ahora toda esta gente me dice que no consume detergente. Yo les digo, vos no sos megamente, mejor dicho, mega frente. ¿Cómo no vas a tomar la bebida del continente? Es que la verdad, ustedes me mienten, ya no tienen ni 20. La mente de estos entes es algo que me arrepiente de haber presenciado. Eso no tiene sentido, no sé qué rimar con esto. Soy empezado, la verdad tengo frío, diamante pa'l frío y me compra mi tío. El puto maní es mío, no lo voy a gastar en fentanilo. Te aseguro que no va a pasar, amigo, yo me cuido, no como otros. Solo tomo detergente, tío. A Patachuiti todos queremos llegar algún día. Te canto esta canción con esta melodía. El Gandacita, esta es la cima. Ya, en la cima.